contacto con Gabriela Mancilla, que está muy entreverada con la historia detrás de la película Yo Nena, Yo Princesa, y también entreverada, por supuesto, con la vida de su hija Loana, la niña trans. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que Yo Nena, Yo Princesa empezó a rodar por los cines de la Argentina y que está teniendo un exitazo. ¿Puede ser que le estuviera haciendo falta a nuestra sociedad una película como la que relata un poco la vida de tu hija, de Loana? Sí, creo que sí, totalmente. Creo que está llegando al corazón de todas las personas, en este boca a boca también, ¿no? De quien lo fue a ver y se sintió totalmente atravesado, atravesada, conmovido. Es una historia que hacía falta contar en un momento sumamente importante de la historia, ya que la misma comunidad travesti trans ha impulsado no solo la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti trans, sino que también está impulsando esta escucha hacia la niñez, ¿no? Una comunidad que tiene una expectativa de vida de 35 años y que hoy, hablando desde la niñez a través de esta maravillosa película cuyo guionista y director es Federico Palazzo, podemos empezar a pensar un poquitito más qué es lo que hemos hecho con la sociedad, qué hemos hecho con la infancia, qué lugar le damos a la niñez, hablar de la autopercepción del género, empezar a deconstruir el binario varón-mujer y ver qué nos pasa, ¿no?, a las personas adultas y a toda la sociedad con este tema. Solo se trata de entender que hay una diversidad y de aceptarla. Ni siquiera se trata de una tolerancia que debemos tener, Gabriela, o estoy mal. No, yo creo que de lo que nos tenemos que dar cuenta es que todas las personas formamos parte de esa diversidad, que toda la humanidad es diversa. No es que está la normalidad, lo que está bien, y después está la diversidad. No, toda la humanidad es diversa. Y que tampoco se trata, esto que decías vos, ni de tolerancia ni de aceptación. Porque si no te acepto, ¿qué pasa? En esa aceptación hay una asimetría de poder, ¿no? Yo te acepto. No. Me parece que se trata del respeto. Solamente respetar esas diferencias, respetar las diversidades, respetar las distintas voces y respetar algo que es fundamental en la condición humana, que es la identidad. Respetar la identidad y la construcción individual y personal, que de esto se trata también. De eso nos viene a hablar la ley de identidad de género, que es vanguardia a nivel mundial, que fue vanguardia a nivel mundial en el año 2012 cuando se aprueba, y es ahí donde vamos a pedir el DNI con Loana, cuando Lulú tenía 5 años y nos lo negaron, y recién en el año 2013, un año después, fue que Loanita pudo conseguir ese reconocimiento, que también se convierte en esta niña, por primera vez, una nena de 6 años, con un DNI sin haber pasado por la justicia, y que eso fue un hito en la historia. Y hoy nuevamente va a ser un hito en la historia esta película, con más de 400 personas trabajando, con más de 6 productoras asociadas para que esto sea posible, calificada como apta para todo público, donde no existe precedente en la cinematografía mundial donde una niña trans también sea actriz en una película, ¿no? Es algo que está sucediendo, creo que gracias a la lucha de todas las personas que participamos. La primera que empieza a batallar, Gabriela, sos vos. Digo porque hay un relato de toda una lucha, pero sos vos quien entendió que Lulú tenía que tener ese acompañamiento, y en parte, cuando hablabas de reconocer los derechos de las identidades, entre otras cosas, también pensaba yo, para mis adentros, reconocer el derecho a trabajar nuestro adultocentrismo para poner en primer plano los derechos de las niñeces. Exactamente, exactamente esto que vos decís, porque vivimos en una sociedad adultocéntrica y que para que la niñez sea protagonista. Nos tenemos que correr nosotros de ese lugar protagónico, de creer que sabemos lo que esa niñez necesita, de asignarles un género y una identidad antes de nacer, que si nace con pene ya le nombramos como varón, si nace con vulva ya le nombramos como mujer, y ahí le ponemos el rosa, el celeste, el nombre, le cortamos el cabello, se lo dejamos largo, le ponemos aros. O sea, todas estas expectativas que la persona adulta pone en esa niñez que todavía ni siquiera pudo hablar. Y cuando Lulú, yo lo hice, ¿eh? Y cuando Lulú pudo hablar me dijo todo lo contrario. ¿Viste? En este sacudón que te da esta niña que te invita a repensarte y que te dice, no soy ese varón que vos estás esperando, yo soy una niña. Y creo que hice, esto que vos me decías recién, yo creo que hice lo que correspondía. Yo no siento que haya hecho algo tan extraordinario. Yo creo que hice lo que mi corazón me decía. Abracé a mi hija con todo el amor que pude y asumí esa responsabilidad. ¿Viste esto de protegerla, de exigir sus derechos si alguien se los estaba violando? Creo que eso debería haber hecho un montón de familias a lo largo de la historia, en lugar de expulsar o de violentar o de echar a la calle a sus hijas, a sus hijos. Y hoy esto se multiplica. Esto que pasó aquella vez, que se publicó el libro Yo Nena, Yo Princesa, el de Ney Eluana, una familia acompañando, hoy se multiplicó por miles. Hay más de 1.400 DNIs más después del DNI de Luana en menores de edad. Y hay miles de familias hoy que no solo pasaron por la Asociación Civil Infancias Libres que fundé en el año 2017, sino que en otros países también, y el precedente fue Lulú. Estamos hablando de una ruptura de la conciencia, ¿no? Tenemos que empezar a decir, bueno, acá hay algo que está mal. Si esta comunidad tiene 35 años de expectativa de vida, es por la cantidad de violencias que nosotras, las personas cisgénero, heterosexuales, que respondemos a esa norma binaria, biologicista, no pudimos ver. Y hoy lo tenemos frente a nuestros ojos. Hoy estas niñeces avanzan, avanzan y nos están diciendo qué vas a hacer conmigo, qué van a hacer con nuestra libertad y con nuestra identidad. ¿Qué va a pasar en el futuro con esta sociedad si siguen siendo como son? La verdad es que son niñeces en todo caso que no vienen a hacer, que no vienen a hacerlo la tarea como hacíamos antes, ¿no? Y eso un poco garantiza que el futuro va a ser más acogedor, vamos a ser mejor sociedad. Seguramente 1.400 DNI más después del primero del mundo, que fue el de Luana. ¿Y cómo fue? ¿O de dónde viene eso? Yo, nena, yo princesa, Gaby. Y fue lo que Luana pudo manifestar en palabras, porque antes de los 2 años, antes de que ella pudiera hablar, Luanita manifestó toda esta disconformidad con ese género asignado y con ese rol que le esperaba como destino por haber nacido con pene, junto a su hermano mellizo Elías, y daba muchas señales, no solo de angustia, de tristeza, llantos, se autolesionaba, Luana tenía broncoespasmos muy seguidos, que todo eso se superó, se le caía el pelo, cuando empezamos a respetarla. Eso fue antes de los 2 años y después pudo expresarlo en palabras. Y creo que lo primero que quiso decirme con ese yo nena fue, yo no soy varón. Pero si vos no sos varón, ¿qué sos? Bueno, si no sos varón, sos nena. Bueno, en este yo nena, yo princesa, ahí te das cuenta que a los 2 años una niña ya sabe qué debe de ser. Un niño también, ¿no? Porque es superhéroe. Estos estereotipos de género, y estos estereotipos también de belleza y todo lo que culturalmente instalamos en la cabeza de las niñeces, te viene a decir esto justamente. ¿Cómo sabe que tiene que ser princesa? La palabra princesa a los 2 años. Bueno, esto es debido a que quizás subestimamos mucho todo lo que la niñez está mirando, lo que le imponemos, lo que les decimos que tienen que ser. Y así hay un montón de niñeces que están cómodas. ¿Por qué no? Están cómodas, pero hay otras que no. Y cuando esa niñez no está cómoda, inmediatamente es reprimida. inmediatamente es corregida su actitud, pero con violencia, porque hay algo que nos hace ruido a nosotras, a las personas adultas, ¿viste? ¿Qué pasa? Que tiene pena y no juega la pelota. Que nos incomoda. ¿Qué pasa? Quizá ni siquiera, claro, quizás ni le guste jugar a la pelota, y no tiene que ver con que sea una niña trans, pero es un llamado de atención a la escucha, al amor, a la responsabilidad. Y esta película, que está en 60 salas de cine de todo el país, que ya superó los 30.000 espectadores, que es la cuarta semana que está en cartelera y la gente sigue estando, la gente la sigue pidiendo, es porque me parece, lo que vos decías al principio, había una necesidad enorme de hablar de este tema y quizá ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Estaba pensando, Gabriela, en cuántas familias que están transformándose para bien y que están acogiendo con más amor a las infancias que vinieron a patear el tablero o a desobedecer. Vinieron exactamente a patear el tablero, a movernos las estructuras, nuestros saberes, vinieron a patear la teoría que dice que vos si tenés pene sos varón, vos si tenés vulva sos mujer. Vuelve a poner en discusión qué es ser varón, qué es ser mujer, qué es lo que determina y qué categorías hay que mover y ampliar para que estas corporalidades y estas niñeces no queden afuera de todo un sistema. Y quedar afuera de un sistema vuelve a recaer en esta expectativa de vida de 35 años, ¿no? O sea, hoy hay un montón de familias que me escriben como en aquel momento cuando salió el DNI de Luana o cuando salió el libro Yo Nena, Yo Princesa, que editó la Universidad Nacional de General Sarmiento allá por el año 2014, mira cuántos años atrás te estoy hablando. Yo tengo una Luana, me decían. No me decían yo tengo un niño y una niña trans, me decían yo tengo una Luana en mi casa. O sea, este es el camino, abrazar, no hay que reprimir, no hay que golpear, no hay que llevar a las niñeces a tratamientos psicológicos violentos, correctivos, sino que hay que escuchar, es mucho más simple. Lo que pasa es que la incomodidad que esto nos genera, la vergüenza, el qué dirán los vecinos, yo no quiero un hijo maricón, esto que se nota mucho en la película, ¿no? El machismo, el sistema patriarcal que nos atraviesa y la criminalización de la identidad travesti trans a lo largo de la historia. ¿Viste que hay algo que es un estigma, hay un sello que tiene la comunidad travesti trans que la comunidad no se puede sacar? Y eso se lo pusimos nosotros, considerando que era anormal, que era perverso, que no correspondía, que era algo, viste, que se salía de la norma, antinatural. Y la realidad es que no todas las personas entramos en los casilleros que estas normas han determinado. Viste, hay que ampliar la mirada. Hay que abrazar a la niñez. Las personas trans travestis no eligen esto de grandes, es algo que se construye, obviamente que puede despertarse en cualquier etapa de la vida de las personas, pero la mayoría lo manifiesta apenas empieza a nombrarse, en una edad muy temprana, y no podemos seguir castigando, violentando y echando a la calle a las niñeces porque no responden a lo que nosotros estamos esperando. Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad es que, Gabriela, estamos muy, pero muy felices de haberte convocado para charlar un ratito acerca de esta película que nace también a partir de tu libro. Este, es una historia, un relato que no nos queremos perder y si me queda a preguntarte algo es que es de los días de esta novel actriz que es Luana. No, Luanita participó como extra en la película, ajá, pero quien actúa como Luana es otra niña trans que se llama Isabela, que es de la Asociación Civil Infancias Libres, y también está Azul, que es otra niña trans. Como hecho histórico también, ¿no? Sin precedentes, porque nunca se le dio lugar a una niña o a las niñeces trans a participar, y mucho menos en una película, ¿viste? O sea, esa es una obra de arte maravillosa, pero también es un hecho antropológico, un hecho sociológico. Esto es una herramienta que van a tener un montón de personas, especialmente desde la educación, para ponerse a pensar qué es lo que vamos a hacer con estas nuevas generaciones. Porque hoy Lulú ya tiene 14 años y sigue yendo a la escuela y tenemos que seguir sosteniendo una vida con una sociedad que todavía sigue creyendo que si tenés barba sos varón y que si tenés tetas sos mujer. Entonces hay un cuerpo que no se nombra y es el cuerpo travesti trans. Hay un cuerpo que se sigue castigando y que se sigue obligando a encajar en lo hegemónico. Y hay una libertad que estamos gritando y esperando que a través de esta película podamos empezar a instalar, ¿no? La libertad de ser, la libertad de ser, de construirnos, de elegir con qué, cómo, de elegir nuestro propio nombre, todo aquello que ya está determinado antes de que vos tengas la capacidad de decirlo. Y esta película va a quedar en la historia, ya está, quedó en la historia. Una vez que salga de los cines va a seguir estando en la sociedad, va a estar en las plataformas virtuales, no sé, va a estar, qué sé yo, donde la puedan ver y se va a expandir por el mundo. Es la primera vez que se cuenta sobre infancias trans, desde la infancia trans que es Isabela, desde el hecho histórico que fue el DNI de la primera niña trans en el mundo. O sea, me parece que es revolucionario y me llena de orgullo que el cine se haya hecho cargo de mostrar y de contar esta historia con tanto respeto. Bueno, la verdad es que sí, es coincido con vos. Te escucho y digo sí. Nada, Gabriela, muchísimas gracias. Te estamos muy agradecidos y queremos enviarte un cariño a vos y a toda tu familia, ¿sabes? Muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande y sigamos apoyando no solo el cine nacional en cada sala, sino sigamos apoyando la lucha, porque la realidad es que las niñeces travestis y trans existen. La niñez travesti trans todavía no está contemplada en la escuela, en ningún contenido de la educación sexual integral, y necesitamos que se les mire, que se les abrace y que llegue a cada rincón del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gabriela, y que tengas muy buena jornada. Abrazo. Hasta pronto.